Hola Gisela, gracias por llamar. No, por favor. Carola, para aquellos que no conocen, lo que queríamos saber un poco es, yo sé que es muy larga, muy extensa, pero que podamos conocer un poquito más sobre Mansión Seré. ¿Qué es este espacio? ¿Cómo se gesta? Bueno, Mansión Seré primero fue un centro clandestino, o sea, primero fue una quinta de una familia muy adinerada, y allá por la década del 20 del siglo pasado, en el 49 le vende Leocadia Seré la quinta en la ciudad de Buenos Aires, durante muchísimos años no se hizo, no se le dio ningún uso específico a ese predio. Por lo tanto, generó con el barrio un vínculo muy identitario. Hasta que en el año, fines del 76, la zona se militariza. Estamos hablando de localidad de Castelar, municipio de Morón, en aquella época viejo partido de Morón, que incluía a Hurlingham e Ituzaingó, que además fue parte de lo que se conocía como la subzona 16, en la división del territorio por las fuerzas armadas para llevar adelante la represión. Esa zona, junto con Merle Moreno, era la subzona 16 y la comandaba la Fuerza Aérea. Así que bueno, te decía, a fines del 76 la zona se militariza y transforman a la vieja mansión en un centro clandestino, que funcionó durante el año 77 hasta que el 24 de marzo del año 1978, a los 2 años de iniciado el golpe de Estado, se produce una fuga, 4 compañeros logran escaparse y una semana después lo desmontan como centro clandestino y varios un tiempo después le prenden fuego. Entonces la casa quedó semiderruida. A lo largo de ese año también abandonaron el predio y una vez recuperada la democracia, Mansión Seré formó parte del listado originario del juicio de las juntas. En ese momento se suponía que habían sido 300 centros clandestinos, por lo menos se habían identificado hasta ese momento. Hoy, en la actualidad, hay relevados 814 centros clandestinos a lo largo y ancho del país, ¿no? Como para tomar en cuenta la dimensión de lo que fue el terrorismo de Estado. Bueno, en ese momento, una posterior a la identificación por quienes habían, las compañeras y compañeros sobrevivientes, y en el proceso de transformar el predio en parte de lo que es hoy el Gorki Grana, centro recreativo y deportivo, la casa es demolida, el material de demolición se saca del predio, se trae tierra de afuera, se rellena el terreno y exactamente encima instalan una cancha de fútbol. Así que durante 15 años muchas personas transitaron, transitaron el predio, jugaron en esa cancha sin saber lo que había debajo, hasta que en diciembre de 1999 gana las elecciones Martín Sabatella y toma la decisión política, de política pública, de recuperar ese predio y junto con la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, es un organismo que se crea en ese momento y es quien le acerca al intendente la propuesta de llevar adelante una excavación, un proyecto arqueológico para recuperar los cimientos de la mansión. Bueno, eso es lo que comienza a suceder específicamente desde mediados del 2002. Donde, digamos, desde el primer momento que se recupera el predio y se inaugura la Dirección de Derechos Humanos, o sea, la Casa de la Memoria y la Vida como sede de la dirección, podemos decir que comenzó el proceso de recuperación de ese sitio y de transformación en espacio de memoria, ¿no? Por lo que decimos quienes trabajamos en los espacios de memoria, que son espacios en permanente construcción. Claro. Tienen que ver con, porque están ahí para interpelarnos, recordarnos lo que sucedió, pero fundamentalmente para que en el presente fortalezcamos nuestras prácticas personales y sociales para darle contenido a la democracia, ¿no? Uh-huh. Me parece que rápidamente les hice una síntesis. Pero sí, la verdad que yo, viste, decía, es muy largo para quienes hemos conocido, es muy larga esta historia, porque en el medio, bueno, hubo mucha lucha también, ¿no? Para que este espacio sea lo que hoy es, y también hay mucho trabajo por delante. Por supuesto, uh-huh. Por supuesto. Por esto que te digo de que son espacios en permanente transformación y construcción. Sí, por supuesto, más que nunca. Bueno, todo el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Todo el tiempo. Pero hoy, con este retorno de uh-huh. De las narrativas negacionistas, y son, yo siempre digo, son reservorios éticos, los uh-huh. espacios de memoria, ¿no? Uh-huh. Y entendiendo la ética como el compromiso personal que asumimos como sujetos, sujetas y como ciudadanos en relación al resto, uh-huh. porque no nadie se salva solo, ni construimos en solitario. Las construcciones siempre son colectivas. Los derechos humanos uh-huh. son conquistas sociales, y interpelando nuestra historia, otorgándole, digamos, fortaleciendo los sentidos que tuvieron otras luchas, abrevando en ellas, nos plantamos mejor en nuestro presente. Otra cosa que te quiero contar uh-huh. es que el predio que intercede hoy es un territorio de memorias, porque no solo está el espacio Mansión Seré, también está el EMPO, que es el espacio por la memoria de los pueblos originarios, y el mural Agua para los Muertos de la comunidad afro-argentina del oeste, de la RAO, que es la red de artistas afro-mestices del oeste, porque también el trabajo que se ha hecho en los últimos años es tramar los genocidios originarios sobre los que se asentó el Estado-Nación, con el genocidio perpetrado en la última dictadura, que también es reconocer las luchas, es reconocer, recuperar, visibilizar luchas, identidades, colectivos, las naciones que nos habitan, porque hasta el punto Argentina debería también ser un Estado plurinacional, y las luchas actuales, además, porque los pueblos originarios lo que nos traen es la conciencia acerca de la defensa de la tierra y del agua, uh-huh. pero no como un capital privado, sino como las condiciones esenciales de supervivencia de la especie humana. Claro. O sea, sin tierra, sin alimentos y sin agua, no sobrevivimos, y es lo que estamos destruyendo, ¿no? Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de prácticas en el presente, de organización, de lucha y de defensa de los derechos humanos. Bien. Carola, sí me quedaba pensando en esto, porque bueno, venimos hablando también con la Dirección de Derechos Humanos por los despidos y demás, veníamos hablando ahí con la dirección, pero queríamos saber cómo afecta, ¿no? Cómo y si es que ha afectado este nuevo gobierno al trabajo concreto o a las políticas en cuanto a derechos humanos. ¿Ustedes qué análisis pueden hacer de estos meses, 7, 8 meses? En general, bueno, me parece que está bastante claro porque están tratando, digamos, a nivel nacional, están claramente enfocados a desmantelar las políticas de memoria, de verdad y de justicia. En nuestro territorio específicamente está garantizada por la gestión, porque hoy, salvo el periodo del 2015, bueno, desde diciembre del 2015 hasta fines del 2019, que hubo una gestión pro, desde aquel diciembre del 99 ha gestionado en diferentes alianzas, ¿no? El zapatelismo. Hoy en el me agarró un lapsus con el último nombre con el que fuimos a las elecciones. Bueno, recibiendo la Unión por la Patria, era verdad. Gracias. Por lo tanto, te decía, las políticas de memoria, verdad y justicia están garantizadas. Lo que sucede es que cuando hablamos de derechos humanos, no hablamos solo de memoria. Entonces, hoy todos los derechos están siendo puestos en tela de juicio. La situación de precariedad laboral es enorme. Y eso también, digamos, eso nos involucra en el sentido de que es por lo que trabajamos, ¿no? Yo te decía al principio, hablar de construir memoria, hablar de memoria social, es presente, es interpelar al pasado para comprender en toda su dimensión lo que viene sucediendo, pero las luchas siempre se dan en tiempo presente. Entonces, nos afecta en ese sentido. Después también, por supuesto, lo que está sucediendo con la coparticipación, la falta de presupuesto, que no tiene que ver con una decisión política del municipio, sino de, claro, de nación, que no le da a provincia, provincia que también es territorio que garantiza la política, pero es una sucesión de desmantelamientos. Seguimos trabajando, todas las áreas están permanentemente trabajamos muchísimo en el territorio. No solo vienen grupos, escuelas de todos los niveles, desde jardín de infantes, eso es lo que además permite nuestro espacio, ¿no? La materialidad de nuestro espacio permite ser recorrido por niñas pequeñitas hasta, bueno, personas de todas las edades. Además de recibir todo el tiempo grupos, vamos a los territorios, y cuando vamos a los territorios tiene que ver con esto, ¿no? Con capacitar en construcción de memoria, que es indefectiblemente ejercicio de ciudadanía. Bien. Si no conoces tus derechos, no los podés ni reclamar ni defender. Exacto. Carola, para aquellos que están escuchando y quieren conocer un poquito más de Mansión Seré, quieren hacer visitas y, como mencionabas, escuelas y demás, ¿de qué forma pueden acceder? Pueden venir al espacio. Estamos en la localidad de Castelar, Blas Parera y Santa María de Oro. Santa María de Oro es la entrada al predio que va directo a la Casa de la Memoria y la Vida, que es nuestra sede. Y también pueden escribirnos a educacion@dhmoron.com, que es el correo del área pedagógica, y contarnos quiénes son. Ahí establecemos esto, un contacto, y agendamos, cuando se trata de grupos, lo hacemos agendando día y hora, pero además respondemos a demandas espontáneas, así que quien se acerque a la Casa de la Memoria y la Vida va a recibir atención, le vamos a contar, vamos a asesorar. Siempre cuando empieza el año escolar, vienen un montón de estudiantes o madres a pedir material en relación al 24 de marzo, pero bueno, la construcción de memoria no es solo en una fecha específica, sino es en todo momento. Así que ahí estamos, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la Casa de la Memoria y la Vida, localidad de Castelar, predio Quinta Cere, municipio de Morón. Bien, ahí agendarlo justamente para seguir bueno, manteniendo este espacio y sobre todo la memoria, ¿no? Vigente, hacer el ejercicio propio, ¿no? De poder identificar todos estos espacios y nada, y seguir visitándolos y protegiéndolos. Carola, desde acá te quiero agradecer y seguramente, bueno, más adelante sigamos charlando y contando un poquito más sobre este trabajo que vienen llevando adelante, ¿te parece? Dale. Carola, te mando un abrazo grande. Otro para ustedes y muchas gracias por llamarnos. No, por favor. Charlábamos con Carola Noriega, sí, ella es integrante del área pedagógica de la Dirección de Derechos Humanos de la zona de Morón. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios.